Buenas noches a todos ustedes, bienvenidos al primer programa del año de Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Yo soy Jorge de León, también conocido como Luis Clará, y esta noche estamos teniendo un programa muy especial porque hemos iniciado el año transmitiendo desde la capital del universo, el pueblo de los dioses, la hermosa villa que ahora es ciudad de Santo Tomás, muy cerquita de la capital San Salvador, en El Salvador, para todo el mundo. Un abrazo, un saludo, yo soy Jorge de León, feliz año nuevo para ustedes, y esta vez tenemos la increíble compañía de un gran amigo de la infancia, un señor del micrófono también, el señor Tony Antonio Zabaleta, también conocido como Zabac Show. Aquí estamos, bienvenido Tony. Muchas gracias, Jorge. Grande tu presentación. Te agradezco mucho la invitación y que estés acá en nuestro hogar. Bienvenido, por supuesto, y feliz de compartir esta grata experiencia, ya que esto del micrófono y de la música, y por supuesto, regresar a nuestra época va a ser fantástico. Así es que bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan y saludos cordiales a todos nuestros buenos amigos que van a enlazar dentro de poquito esta sintonía de 1900 Ayer por Mix LR. Así es que estamos acá para compartir contigo y también desde ya, como esto va a estar grabado para la posteridad, un saludo para hasta Holanda, para Tilburg, para Kevin Zabaleta, ya que él quería escuchar a su querido padre. Perfecto, ahí está tu querido padre. Bueno, vamos a arrancar entonces la máquina del tiempo. Yo soy el piloto, abróchense sus cinturones porque empezamos y vámonos de regreso a los 80. Este es África de Toto. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Excelente canción de África, de Toto, perdón, la canción se llamaba África. Es una reseña sobre lo que era la vida en el Serengeti. Y bueno, aquí tenemos, como habíamos anunciado, a Tony Zabak, Tony Zabaleta. Y estamos recordando de muchas de las canciones que esa época, sobre todo en el año de 1982, que fue un año muy prolífico para la música de esta década. Y fueron muchas de las canciones que nos marcaron hasta el día de hoy, son clásicos de la música de los 80, de la música pop. Uno de ellos es el grupo Men at Work, ¿cierto? Men at Work, correcto. Men at Work, uno de los grupos bastante, por decirlo así, vendedores de discos en esa época. Me recuerdo, vamos a hablar de Sabbath Show, que, bueno, hicimos una coreografía con esa. Se recordarán que, bueno, la presentamos en el Centro Escolar Rubén Darío y también de ahí formaron parte algunos amigos que quizás se van a ir integrando a esta presentación, al enlace con la radio acá con Luis, así es que disfruten un poquito de esta música. Por cierto, ¿no? El enlace nos puede escuchar a través de todo el mundo por internet, por mixlr.com/inclinada o también conocida como pleca, aunque a mí pleca me suena un poquito como herramienta. Ey, pásame la pleca, fíjate que ya se me arruinó aquí. Pero bueno, barra inclinada, 1900 ayer, escrito 1900 ayer, todo pegado, todo juntito, y estamos hablando de Men at Work, y esta fue una de las canciones muy curiosas, porque esta canción, en el video, literalmente sucede en la pantalla lo que la letra está diciendo. Cada cosa que está sucediendo es exactamente sigue la letra, aquí sí que literalmente. Y bueno, este es Men at Work con Down Under, un himno dedicado a Australia, que por cierto fue usado cuando se clausuraron los Juegos Olímpicos en Australia. Pues al ritmo de esta canción marcharon todos los atletas que habían participado en dicho evento como una celebración a esta gran nación que es la nación continente de Australia. Men at Work con Down Under. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men plunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I'm A ver, Toño, vos me estabas contando de que en la década de los 80 vos tenías un grupo que hacía coreografías y era con tus hermanos y también con algunos amigos que juntos también estaban en los Boy Scouts. Contanos un poquito de esa época, de cómo era el Sabbath Show y qué era lo que hacían y cómo se presentaban, sus orígenes y cómo lo meditaban, porque también vamos a poner la música que ellos bailaban, muchísima música de Michael Jackson, según yo recuerdo. Correcto, fue una iniciativa, no sé de dónde viene la vena artística en realidad, pero bueno, Sabbath Show nace de una iniciativa nada más de divertirse. Creo que esas formas de diversión, el gusto por el baile, ¿verdad? Sanas han sido, no sé si todavía practica nuestros buenos amigos ese tipo de fórmulas, pero con mis hermanos, por cierto, somos cuatro conmigo, y bueno, yo era el productor. Por ser el hermano mayor te tocaba tomar las decisiones. Y... Eso es correcto. Yo ensayaba y los producía la coreografía, y pues algunos que se van a agregar posteriormente quizás o oigan la grabación, nuestros amigos Alex, Hugo y Atlacá también los incluimos en el grupo que estaba en la coreografía. En el tiempo de Menudo. Pero yo me acuerdo que ustedes hicieron una versión de Menudo en la cual hacían fonomímica, inclusive mandaban, recuerdo, lo que me llamó la atención es que los micrófonos incluso los habían simulado. Artesanales. Artesanales, un producto. Palo. No, tenía algo porque se habían hecho, sí, con una dedicación porque lo había hecho a mi papá y eran inalámbricos. Claro, correcto, sí. Tenía la antenita, sí. Y todo eso. Y bueno, y también sí. Yo recuerdo que en los Boy Scouts de aquí del sí. grupo 88, Los Texacuangos en Santo Tomás, sí. Ustedes una vez hicieron la coreografía completa para la super ensalada de la fiebre amarilla. Ah, cómo no. ¿Cierto? Y sí, entonces... Sí, sí. Y que ahí participaron casi toda la tropa, porque sí. Recuerdo que allá en Los Ángeles, nuestro amigo Miguel Castaneda y también a Rigo, que Rigo Castaneda sí. era parte del Sabbath Show, sí. ¿Se acuerdan de esta coreografía y de cómo era un espectáculo que la gente lo pedía, que lo repitieran y lo repitieran? Yo era el baterillista y hice una batería, me hicieron una batería. Bastante similar, sí, bien sí. Muy bien lograda, ¿no? Sí, correcto. Así es que también estaba nuestro amigo Freddy Cruz. Ajá. Frederick, así le decíamos. Él era el bajista y tenía, como él también tiene ese arte de la ebanistería, se había hecho un bajo. Una réplica de un bajo, pero perfecta. Sí. Bueno, esta noche, como se habrán dado cuenta, estamos transmitiendo directamente desde Santo Tomás. Es una ciudad muy cerca para quienes no son salvadoreños y nos escuchan en distintos lados. Saludos a Fort Myers. La señora hermosa nos está escuchando seguramente en Fort Myers junto con sus... compañeros de trabajo. También un saludo para mi primo William León, que nos escucha en Virginia, y también sabemos que mi compadre Carlos Molina nos escucha en Los Ángeles, California. Betty Selva, que también es de Santo Tomás, nos escucha en Longview, Texas. Ya está enlazada. Ella está enlazada. Bueno, no sé si todavía se ha enlazado. Usualmente se enlaza a esta hora. Me imagino que debe estar celebrando todavía lo que fue el año nuevo. Pero igual para todos ellos un saludo. Ahora desde Santo Tomás, desde el corazón que inició todo esto, esta gana por la música, esta pasión por la coreografía con nuestro amigo Tony, y también pues la música que escuchamos. Esta canción, a propósito de Santo Tomás, esta canción que vamos a poner a continuación, es una canción que en la femenina la ponía muchísimo en el turno de Mauricio Urrutia, porque era el que tenía el turno inicial. Él iniciaba siempre su turno con esta canción y a mí me servía para levantarme y prepararme para ir al instituto. Esto era Holy Notes y la canción es Man Eater, que aquí la tradujeron como el devorador, la devoradora de hombres. Thank you. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes que ya se están reportando desde distintos lugares en el planeta. Nuestro gran amigo también, Alex Montes, nos saluda desde Los Ángeles y te mando un saludo muy especial, Tony, y también quiere que le hagas una dedicatoria especial para su hija Kimberly. Ah, muy bien, saludos cordiales, Alex, para tu hija Kimberly. Contale ahí de nuestra amistad y, correcto, aquí estamos con Luis haciendo lo que nos gusta, la música, disfrutar un poco de los buenos amigos. Y saludos cordiales, que la estés disfrutando muy bien. Feliz Año Nuevo, así es que tu canción aquí suena en este momento. Como en todas las emisiones de nuestro programa, mi primita querida Mirna Castro nos escucha desde Oakland, California, y esta vez nos pidió que le enviamos un cariñoso saludo para sus compañeros de trabajo, para Renato Reyes y Rosario Almalel. Since you guys don't speak Spanish, we're going to say that we are saying, telling you a happy new year, and this is the back to the 80s for 1900 yesterday, and we would like to say hello to you, and we want to put you a song that I'm pretty sure that you're going to like. This is Rockwell con Somebody's Watching Me. To Alameda in California. Happy New Year. Fíjate, Toño, que esta canción tiene una historia un poquito curiosa porque resulta que este Rockwell era pariente, no sé si era el hijo o pariente cercano del presidente de la Motown, del sello disquero este que sobre todo hacía música rhythm and blues y todo eso. Y en virtud de eso consiguió que le hicieran este disco. Este disco llegó a estar entre las primeras 10 en el top 40 de Estados Unidos. Y sin embargo no era mal músico, era en realidad un buen artista. Pero lo interesante es que por sus conexiones con el presidente de la Motown es que invitaron a Michael Jackson para que le hiciera los coros en esa canción. Ahí lo puedes oír. Pues esa era la incógnita. Te decía antes, en, tras bambalinas te decía que me sonaba como, como a Michael Jackson, ¿sí? Sí. Tiene esa, esa, ¿cómo te digo? Ese sello que identifica al rey del pop. No, no estoy seguro, no me acuerdo en este momento si Michael Jackson tuvo que ver con la, con la, con la canción, como haber escrito, haber compuesto la música, pero de lo que estoy absolutamente seguro es que sí es la voz de Michael Jackson quien hace los, okay, los coros cuando dice I always feel like somebody's watching me. Okay. Y este, sí es la voz de Michael Jackson y colaboró precisamente como un favor al presidente de la Motown, quien era el padrino pues de Rockwell, por lo menos, no sé si era el hijo o algo, pero era el padrino. Lamentablemente Rockwell después murió en circunstancias un poquito trágicas. Y se perdió este artista y este fue uno de sus hit, One Hit Wonder, ¿no? Correcto, igual que para la época te decía también que ese tipo de música ya llamaba a lo electrónico, un poquito más avanzada la, sí, la tecnología en su producción. El sintetizador y eso. Sí, correcto. Así es que, qué bueno, espero que lo hayan disfrutado. Estamos en MixLR1900.com barra inclinada 1900 ayer. Correcto. Este es un programa muy especial dedicado, pues estamos en Santo Tomás y estamos dedicándoselo a muchas, a mucha de la historia de quienes vivimos en la época de los 80s acá en este hermoso pueblo que en ese entonces era Villa. Así que si usted es de Santo Tomás o conoce a alguien que es de Santo Tomás, envíele el enlace mixlr.com/inclinada1900ayer, escrito 1900 ayer. Y para que se puedan enlazar, porque vamos a estar hablando de mucho de lo que ocurrió en la época, por lo menos en la época de los 80s, es donde yo tuve la oportunidad, el privilegio de vivir en esta hermosa villa que ahora es la ciudad de Santo Tomás, que hasta tiene un centro comercial ahora. Plaza Santo Tomás, ¿no? Nos acordábamos que una cosa curiosa es que en Santo Tomás, en esa época, cuando nosotros sí éramos adolescentes, había un alcalde aquí en la ciudad, don Orlando Ramírez, ¿era? ¿No? Orlando Rodríguez. Rodríguez. Sí. Y él era muy, un personaje muy conocido como bueno, el conocido como Candado, pero Candado era por yo me imagino que era por la forma del cuerpo, no eran no era muy alto, pero sí eran robustos, él y los hijos eran parecidos y por eso le decía, nos está oyendo, a lo mejor nos va a escuchar después en el podcast, pero bueno, sí, es parte de la historia. Entonces resulta que este señor, cuando hizo su gestión de alcalde, él hacía todos los fines de semana, había un baile en la alcaldía. Él limpiaba en el salón de los muebles y aquel salón se convertía en una pista de baile donde todos los viernes o sábados había una fiesta con disco móvil. La entrada que costaba un colón, una cosa de esas. Sí. Y ahí pues es interesante porque mucha de la música que acostumbramos y que escuchamos viene también de los bailes de la alcaldía, como por ejemplo B-52, el Private Idaho, sí, muchas de las canciones, A-E-I-O, sí, y muchas otras que escuchamos en ese momento, ¿no? Interesante también es que aquí mi amigo Tony y yo tuvimos la oportunidad que este señor, don Orlando, nos diera la oportunidad. Él creó, como él era el que patrocinaba los bailes, él decidió crear su propia disco móvil y nos escogió a nosotros dos para que fuéramos los DJs. Nuestro trabajo con él duró una sola noche, pero la discoteca se llamaba Frecuencia Luminosa y ahora le vamos a rendir un... De ahí viene la idea de hacer este show juntos, sí, con Tony. Y yo me acuerdo de esa época que una de las canciones que pusimos en nuestra única presentación como Frecuencia Luminosa fue esta canción de Divo que tiene que ver con sadomasoquismo. Sí, porque dice Whip It. O sea, dale de latigazos. Break your mama's back. ¿Cómo te parece, Tony, de que nuestro amigo Alex Montes allá en Los Ángeles, California, ya se picó y me dijo, mira, hace tiempos, tengo muchísimo tiempo, décadas de no escuchar una canción de Moody Blues que se llama El sueño de Géminis? Bueno, aquí estamos en De Regreso a los 80 por 1900 ayer. Yo soy Jorge de León y estamos en compañía, la grata compañía de mi amigo Tony Zavax, Tony Zabaletas. Fíjate que ya se están empezando a reportar desde aquí mismo, de la ciudad de los dioses, del pueblo de los dioses de Santo Tomás, y la licenciada Guadalupe Martínez. Correcto. Nos ha pedido una canción que le gusta muchísimo. Es una canción que es un poquito controversial, fíjate, porque esta canción la han acusado de tener doble sentido, porque aparentemente tiene que ver con la culminación del acto procreativo. Entiendo. Y y la canción es de Frankie Goes to Hollywood o Paquito se va para Hollywood, así se llamaba el grupo, y se llama Relax. Es que lo que pasa es que después de la noche de ayer, celebrando el fin de año, pues todos ameritan en este primero de enero que estamos iniciando en Santo Tomás un relax. Relax. Correcto. Pero bueno, la letra dice, relax, don't do it when you gonna go do it. O sea, relájate, no lo hagas cuando ya estás a punto de hacerlo. Frankie Goes to Hollywood. Y esta canción, Relax, para Lupita Martínez en Santo Tomás. Esa era Frankie Goes to Hollywood con Relax. Y bueno, la licenciada nos dijo que también le pusiéramos otra canción que le recuerda muchas cosas de esa época de los 80. Y bueno, seguimos con Conny Crew y Me Morí en Tus Brazos. Ah! Bueno, y esta canción terminó abruptamente por un problema técnico, metimos el dedo donde no debíamos, pero usted está en sintonía de Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Esta vez estamos transmitiendo desde Santo Tomás, así que si usted conoce a alguien de este pueblo, es de este pueblo o estuvo relacionado con este pueblo alguna vez, este es el momento de sintonizarnos porque vamos a estar hablando de muchas cosas. Dentro de poco vamos a recordar con Toño Zabaleta los equipos de fútbol, de básquet, de béisbol, de todo lo que hubo acá en el pueblo de los dioses, Santo Tomás. Vamos a hablar de deportes. Cerquita de los deportes, un segmento deportivo. También vamos a enviar un saludo muy especial a uno de nuestros oyentes que se reporta desde algún lugar del ciberespacio. Eric Sánchez 16 nos envía un saludo recíproco. Feliz año nuevo. Esperamos que este año 2016 sea un año de mucha prosperidad y éxito. Carlos Molina, mi compadre en Los Ángeles, vamos a ir de un extremo al otro, nos pidió una canción que a mí me trae un dato curioso. Porque ¿cuál? Resulta que una muy buena amiga nuestra, mutua, me contaba de que cuando se juntaban allá en los bailes de la alcaldía. Por cierto, vivía a unos pasos de acá, ¿verdad? Sí, de aquí a la izquierda. Estamos en la residencia, casa número 23. Del kilómetro 11. Kilómetro 11, Santo Tomás. Ajá. El corazón del barrio de los dioses. El estudio improvisado de esta noche de Regreso a los 80. Dos casas antes de acá. Va, aquí vivía. Sí. Y entonces, una miembro de la familia Serrano, aparentemente había una canción que le gustaba mucho, pero como en ese entonces no era muy proficiente en el idioma inglés, ella se refería a esta canción por como a ella le sonaba. Y ella decía, mira, ¿sabes qué canción es la que me gusta a mí? Sí. Esa que dice, pupuchán con ketchup, pupuchán. Correcto. Aquí está, Funky Town con Lip Sync. Bueno, ese fue el lip sync con Funky Town, la pupucha con Quechu. Ya que estamos de regreso aquí en los 80, de regreso a los 80 es el nombre del programa, pero también estamos de regreso al pueblo de los dioses, a Santo Tomás, en la hermosa República de El Salvador. Este es un tranquilo y solía ser un frío pueblo a 11 kilómetros de la capital, pero ahora el calor que hace es bueno, increíble para ser de la época, ¿no? Pero en realidad es en toda la República. Sí, ¿no? Es un pronóstico. El calentamiento global. Anunciado. En todo el mes de diciembre. Y contame una cosa, porque como yo, esta es la primera primera vez que estoy en, al fin de año en Santo Tomás en 27 años. Son buenos augurios. Y, pero la pregunta es, este cambio, yo recuerdo que la última vez que pasé acá un año nuevo, había bastante frío. Primero estaba frío, y segundo, entraba una brisa que se alimentaba de los cafetales y todos las vaguadas que hay en Santo Tomás, y eso creaba que el frío todavía se sintiera más intensamente. ¿Eso cambió más o menos de a partir de cuándo? Bueno, nos vamos a una clase de sociales. Ajá, bueno, correcto. Aquí el profesor, por cierto, el profesor acá es profesor del Instituto Nacional Simón Bolívar, el INCIBO. Correcto. Y precisamente la clase de sociales, ¿no? Sí. Bueno, el problema que tenemos, ¿cómo vamos a hacer para no tener familia? Uh-huh. Quizás sería una de las gestiones gubernamentales. La población, la superpoblación. Y lo otro, ¿cómo vamos a hacer para tener, cómo hacer para no tener habitaciones, claro, vivienda? Vivienda. ¿Y dónde las vamos a hacer? Claro, correcto. Y ese es el problema de nuestro pequeño El Salvador. Que se está sobrepoblando, no hay dónde, hay que construir por todos lados, se están acabando los lugares verdes. Y bueno, y si alguien tiene la solución, que nos dé la... Sí. Correcto, pero bueno, para mí fue muy sorprendente el venir en diciembre y que el calor sea un calor de verano. Sí. Pero bueno, digo todo esto porque para mí siempre regresar a mi país, siempre regresar a la ciudad de Santo Tomás, ahora ciudad, en mi tiempo era una villa, y... Me trae recuerdos también de mucha música, sobre todo música en español, y hay una canción que precisamente habla de eso. Y esta canción es del grupo guatemalteco Alux Nahualt, y la canción se llama Aquí está tu tierra, quizás dedicada a que en esa época hubo muchísima inmigración de toda Centroamérica, y la gente iba allá, pues, y al llegar asumían otras culturas, la cultura americana o la cultura mexicana, que es algo que es muy común que nuestros compatriotas absorban cuando viven, por ejemplo, en lugares como Los Ángeles o otros estados. Pero bueno, aquí tenemos a Luz Nahual o el espíritu del duende con la canción Aquí está tu tierra. Vives en una gran ciudad, tienes el cambio a tu favor y ya casi no recuerdas tu pueblo, aquel pequeño y soñador, y los caminos que bajan al valle no te llaman la atención más, pues donde vives son más anchas las calles y es más grande la ciudad. Vives en gran ciudad. Tienes el cambio a tu favor y ya casi no recuerdas la niña, aquella que murió de amor, pues donde vives las mujeres son bellas, todas parecen modelos, pero cuando buscas su alma te das cuenta que la perdieron frente a los espejos. Pero aquí tenemos grande el corazón y nos brillan más los ojos que una estrella. Y aunque no llegó la industrialización, tenemos llenas de flores las praderas. vives en una gran ciudad. Junto al reloj con la campana que te recuerda que el tiempo vuela, que el tiempo vuela y que te alcanza. Y corres detrás de la vida, pues la vida se te escapa. Y por correrla se te olvida la vida, como se te olvidó un día tu casa. Pero aquí tenemos grande el corazón, y nos brillan más los ojos que una estrella. Y aunque no llegó la industrialización a tiempo, tenemos llenas de flores las praderas. Bien, ya que me da la oportunidad el señor Luis de disfrutar y seguir disfrutando esta noche amena acá en Santo Tomás, y por cierto en el kilómetro 11, para los que preguntan si estamos en Santo Tomás, claro que sí, estamos enviando toda la señal desde la ciudad de Santo Tomás. Bueno, en el corazón de la ciudad de Santo Tomás. Correcto. La siguiente canción que vamos a programar esta noche, de regreso a los 80, le hacía la observación a mi amigo Luis, de que Ana Torroja tiene una voz muy, muy maravillosa, melodiosa, por supuesto, y me recuerdo la información que daban las noticias de espectáculo cuando se separó Ana Torroja del grupo Mecano. Y, por cierto, Mecano quería seguir y contratar a otra cantante, pero Ana Torroja sin Mecano... Esa voz tan sexy que sí, tenía no, esa mujer. No era lo mismo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, y esta canción, fíjate que es bien interesante porque yo a veces me pongo a pensar a oír la letra, ¿no? Correcto. Yo sé que uno no le pones mucha atención a eso, te gusta más el ritmo y todo. Pero fíjate que básicamente hablan de que la mujer lo mata, ¿no? Para quedarse con el amante. Imagínate. Y el tipo lo único que hace es trabajar para que la mujer esté contenta y al final ella, pues, simplemente porque no la complace, porque el tipo llega muy cansado, quiere cama, pero de otra variedad, dice la canción. Así que, bueno, termina costándole la vida y las tres de navajas, las tres cruces de bruces. Así que bueno, sin más preámbulo, porque este no es un programa de trivia, aquí hablamos de la música, pero más que nada nos gusta escuchar y sobre todo nos gusta complacer. Así que ustedes, donde quiera que estén, en Santo Tomás, en Virginia, en Miami, en Texas, en España, que también mi primo Ernesto Chávez nos escucha en España. Ya ha creado otra base de fans allá de regreso a los 80. Saludos para Neto. Saludos para Neto allá en la madre patria y que ya están disfrutando. Yo creo que ya es 2 de enero allá. Imagínate cómo va corriendo el tiempo. Correcto. Así que seguimos con Cruz de Navaja con Mecano. Uy, qué oso acabamos de cometer, sin querer le apretamos el botón equivocado y no se oyó la canción, pero la vamos a repetir entonces, ¿verdad? Porque este es De Regreso a los 80 y aquí, este es un programa underground, hacemos todo lo que sea para complacerlos. Así que, disculpando el error, aquí vamos de nuevo. María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café. ¿Fue? Y le espera medio desnudo. En plena ansiedad, roban y matan a más. Este es De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Esta noche estamos transmitiendo, esta noche de Año Nuevo, bueno, primero de enero del año 2016, estamos transmitiendo desde la residencia de Tony Zabaleta, Zabac Show. Gracias por tenernos acá, gracias por acogernos en tu hogar, gracias a vos y a tu familia. La verdad es que ha sido un placer, está siendo un placer hacer este programa juntos. Y bueno, acabamos de escuchar una canción ícono de esa época con Cruz de Navaja y Mecano. Antes de eso hablamos de Regreso a Vuelve Cuando Puedas, de Regreso a Tu Tierra, de Lux Nahual. Es interesante porque fíjate que los días que he pasado aquí en Santo Tomás ha sido increíble el recibimiento, con la alegría, con el cariño de siempre que este pueblo lo recibe y lo acoge a uno, ¿no? Bueno, excelente, gracias. Aquí estamos ya para servirte. Espero que los días de permanencia en tu tierra, así como decía la canción de Lux Nahual, que sigas disfrutando, y aquí está tu casa, y sigamos disfrutando de la música. Regreso de los 80, nuestra época dorada. Y eso que no hemos hablado de que esa época muy conflictiva, por cierto. También, claro, por supuesto. Sí. Esa fue época que marcó el conflicto en Centroamérica, que nos afectó a muchísimos. Y bueno, pero hablando de lo de tu casa, aquí tenemos en las graderías a tu familia y les agradecemos también que nos acompañen y sí, que nos estén apoyando. Y ahí está, ¡yeah! ¡Saludos! ¡Bravo! Gracias. Los tenemos calladitos hoy. Sí, ahorita que está abierto el micrófono. Ahora se puso la pantalla de aplausos. Y por eso también las fallas técnicas que se puedan hacer, pues ustedes perdonarán, porque bueno, no estamos en un estudio profesional necesariamente, pero estamos haciendo el programa con mucho cariño. Recuerden que este es el programa donde usted es el protagonista, la música es lo que importa, y aquí estamos para complacer. Fíjate, Toño, de que también te quiero contar que yo me estaba acordando que en la época de los 80, específicamente en el 80, sí, fue cuando este señor que quería ser torero empezó a surgir a través del programa Siempre en Domingo. Yo no, torero, no recuerdo, torero, tío. Iba a ser torero, era una de sus posiciones. Recordate que en México la fiesta brava de taurina, de taurina es uh-huh, está muy arraigado en la cultura nacional. Sí. Y este señor pues quería ser torero, pero también tenía dotes de cantante. Y tuvo la suerte de que le dieran música compuesta por Manuel Alejandro, y eso lo catapultó al éxito con aquella canción Todo Se Derrumbó. Yo creo que esa canción estuvo en el Loti, no recuerdo muy bien, si me equivoco, perdón, pero bueno. Sí. Vamos a poner algo del señor Emanuel, ¿qué te parece si ponemos tú y yo? Bueno, excelente, muchas de nuestras amistades les gusta música de este cantautor, de alguna manera muy afamado por todos, así es que vamos a escuchar música de Emanuel. Ahí vamos, con Tú y Yo. Yo, una simple fórmula, tú y yo, caminan las hadas de aquí para allá. Tú y yo, un nido de pájaros, tú y yo, llegando en silencio, tú y yo, se forma una página, tú y yo, haciendo una fábula, tú y yo, jugamos un verso sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos. Dejamos la noche crecer. Comienzan los besos a hacer un intento. La luna es más grande que ayer. Se hunde en mis manos a cada momento. Encuentro una flor, eres tú. Me siento tan cerca, te siento tan dentro. Te miro en el radio de luz. Tú y yo, la flor y la fábula. Tú y yo, el nido de un águila. Tú y yo, una simple fórmula. Tú y yo, la luz ha nacido ya. Tú y yo, el sol viene entrando, deslizas tus pasos y el día se queda testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa mirando el espejo, recuerdas tu primer amor. Es una aventura rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas tirado en el suelo un verso que hiciste de mí. cintura, rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila. Tú solamente el amor, solo tú. El señor Emmanuel con una de sus canciones más recordadas de la década de los 80, Tony. ¿Y vos te acordás de este grupo español que se llamaba Duncan Du? Duncan Du, por supuesto, música argentina. No, este es español. Español, este es español, correcto. Sí, fue una canción, un one hit wonder, un éxito único que tuvieron que llevar al tope de las... Hubieron muchas agrupaciones de ese género en esa época y, por supuesto, toda la juventud, los de pelo largo, por supuesto... Se dejaban las greñas, disfrutaban de la melodía de Duncan Du. Aunque te digo una cosa, la letra de esta canción me parece todavía incomprensible. Yo no sé de qué está hablando la canción. Sí. Yeah. Ese era Duncan Du con En Algún Lugar, una canción excelente que nos recuerda a la época de los 80. Con nosotros que vivimos en la época, esa época que estamos recordando ahora, Toño, sobre todo en la ciudad de Santo Tomás. Correcto. Recordamos que tuvimos la oportunidad de vivir en una época muy prolija, muy prolífica en el tema de los deportes en Santo Tomás, donde vivieron bastantes, habían dos equipos competitivos en fútbol, y bueno, federados. Y también había un campeonato que se realizaba dos veces al año en básquet, donde había muchos equipos de los cuales vamos a estar hablando, pero como has estado involucrado en el tema de los deportes, ¿por qué no nos contás un poquito sobre cómo era esa época, cuáles eran los equipos de fútbol? Contanos un poquito de historia, y hablemos un poco del deporte en Santo Tomás. Correcto, sí. Santo Tomás ha tenido dos equipos federados, el Everest y el Crotafogo. Lamentablemente, pues, uno de los dos equipos federados se ha quedado fuera de las contiendas. No sé, su directiva no ha podido mantener al equipo o sostenerlo de alguna manera. Pero sí ha tenido el aval el Club Deportivo Everest, que está en tercera categoría federada. Ese equipo que te referías era el Crota, ¿no? El Crotafogo. El Crotafogo es el que no está activo en este momento. Bueno, en el baloncesto, yo creo que tú también y los amigos que nos escuchan, más de alguno sabe quizás más historias en el baloncesto, pero sí, nosotros pudimos incursionar quizás en 1985, sí, 84-85, estuvimos en uno de los torneos que se realizaba en la cancha de la escuela parroquial, hoy conocida como Centro Escolar Católico Santo Tomás, y su servidor organizó un equipo que le pusimos, gracias al nombre de nuestro querido tío Jorge Zabaleta, que en paz descanse, el nombre se llamaba el equipo Rebotón, que significaba rebotadores tomeños. Ajá. Por cierto, un equipo que marcó una pauta, porque nació de la nada y se convirtió en un equipo a vencer. Trajimos muchas figuras del juveniles de ese entonces, juveniles estudiantiles, por supuesto. Para el Rebotón. Sí. Fíjate que ahí cuando estás diciendo, ¿no? 84, 85, aquí había varios equipos, inclusive hicieron varios campeonatos femeninos. Yo recuerdo que con mi primo Hugo Montes tuvimos la suerte de poder formar el primer equipo femenino del Everest. Ah, correcto. Que era precisamente auspiciado por el equipo de fútbol federado. Pero además también en los equipos tradicionales de Santo Tomás en básquet estaba el más antiguo de todos, fue el Marabuco. Marabuco. Que era por el doctor Alex Montes, quien tenía Max Montes. Estaba poniéndolo con su hermano. Resulta que el doctor Montes formó este equipo de fútbol en su casa. Sí. Y se llama Marabuco porque utilizaron la primera letra del primer nombre de cada uno de los integrantes. De los integrantes. Y ahí formaron Marabuco. No recuerdo, obviamente, los nombres de quienes, por lo menos el primero era de Max, sin duda alguna. Y este equipo fue uno de los equipos más tradicionales, ganaron campeonatos y muchos de los buenos jugadores jugaban con ellos. Sí. Pero también estaba el Snoopy, que fue creado en casa de... Otro de los tradicionales. En casa de Miguel Ángel Reyes, y ahí estuvieron pues muchas de las figuras, y era como el equipo de los chicos malos, y que también ganaron campeonatos y hacían muy competitivo el campeonato. Estamos en el 84-85, pero más atrás me recuerdo de los amigos que nos escuchan y que sean de Santo Tomás, se han de acordar de un equipo que surgió, de baloncesto, que surgió del grupo Scout, sí, que se llamó Exorcista. Ajá, mira, de ese no me acuerdo yo, pero el grupo Scout tenía equipos, sendos equipos en femenino y en masculino, sí. Que compitieron y lo hacían de una manera bastante, bastante bien. Y también habían equipos que estuvieron, como, ¿te acordás? El Todavía, que era Todavía. Un equipo de esos, los Winners, ahí el Robles. Jugaba el ya difunto Tornillo. Tornillo, era el fundador del equipo Todavía. El hermano de mi compañero y profesor Herbert Fuentes. Exactamente, sí, de Gervasio. Por cierto, siempre nos escucha Herbert, y ojalá ahora estuviera conectado para poder mandarle un saludo ahora que estamos hablando de los equipos de fútbol. Y curioso, ¿no? Una cosa, cuando hablaste al principio del Crotafogo, es interesante saber de que el Crotafogo se le nombró y se le puso el nombre por error, porque en realidad el nombre tendría que haber sido Botafogo, o sea, dragón, que es una palabra portuguesa, pero acá pues le entendieron mal la traducción y le pusieron Crotafogo, que no significa nada. ¿Solo en El Salvador pasa eso? Solo en El Salvador. ¿Y la música? Y la música no se detiene, y a propósito de deportes, de competitivo, vamos a oír una canción que fue tema de una película de Rocky. Okay. Así que este Survivor con El Ojo del Tigre. Sí, había visto. Nos va a contratar Sergio Gallardo. Yo te contaba, Toño, de que una de mis fieles oyentes es Betty Selva, Betty de panameño, que vive en Longview, Texas. Ella casi siempre, es muy raro el día que se pierde el programa, usualmente lo oye cuando regresa del trabajo y siempre nos pide canciones y estamos aquí siempre dispuestos a complacerla. Pero ella nos acaba de enviar un comentario en Facebook, donde nos cuenta que su esposo jugó en el todavía. Y le decían todavía porque la mayoría era mayores de 40 años y, por supuesto, Giovanni Panameño era el más joven, sí, jugando la parte de tornillo y los otros que jugaban en ese equipo. Que todavía la hacían. Y todavía la hacían, todavía quién sabe, porque inclusive el logotipo era un símbolo de interrogación. Ah. Así que bueno, nos comentaba eso, bueno, no sé si quieres. Saludos cordiales para Betty, compañera de trabajo también y de profesión. Saludos para su esposo Giovanni, excelente. Bueno, ahí estamos recordando, esa es la idea de este programa y gracias a Luis por acordarse de nosotros y de acordarse de Santo Tomás. Y qué bueno que, nuestro sueño es que todos los habitantes de Santo Tomás, o por lo menos todos los que nos conocen, estuvieran sintonizados escuchando el viernes en familia y escuchando la música que nos ha hecho pues soñar a muchos de nosotros. Así es que ahí está, saludos cordiales y también a Jaime, saludos, poco lo vemos por acá. Así es que ahí está la melodía para ti y para... Y bueno, se me olvidaba. Para mi esposa Estela, que está tras bambalinas, ella es la que está proveyendo de todos los... Los refrescos. Los bocadillos que tenemos. Y refrigerios que estamos disfrutando. Posteriori. En la cabina sí, de... En este primero de enero, por supuesto. Y todo, así como buen salvadoreño y en todo el país, todos los latinoamericanos comemos recalentado. Así mismo es. Bueno, esta canción nos la pidió Jaime James. Ajá. Allá en Santo Tomás también, en San Salvador vive a la hora, ¿no? Pues, yo no vivo aquí. Que nos diga dónde es que vive para... Bueno, ha sido muy difícil. Por cierto, un saludo a los Trojans, que fue otro de los equipos importantes de básquet. Ellos van a tener una reunión el día de mañana, donde creo que hasta incluso van a jugar un partido. Nos invitó ahí a Tlacat, que nos dijo, sí, que llegáramos. Y y bueno, vamos a hacer todo lo posible. Hay que transmitir el partido. Y vamos a transmitir el partido ahí de los breques. Bueno, para James, aquí está... Bailando en la oscuridad con Bruce Springsteen. Esta canción, por cierto, también le gustaba mucho a Alex Montes. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Come on, baby. Fíjate, Toño, que parece que toda la gente de Santo Tomás poco a poco se va enterando de este programa dedicado a ellos, dedicado a todos ustedes, pero también dedicado a toda nuestra audiencia a nivel internacional. El deporte sí nos quedamos. Vamos a seguir hablando porque obviamente ya la gente está diciendo, hey, pero ¿por qué no mencionaron mi equipo? Nos estábamos acordando del Robles también, que fue un equipo de básquet de Edgar. ¡Qué bandido somos! ¡Qué bandido! Es que sos un verdadero bandido. Eso fue una... Bueno, aprovechamos también para enviar un muy, muy, pero muy cariñoso saludo a mi amiga Morena Leano, que nos está escuchando hoy por primera vez y nos pidió una canción que yo sí me acuerdo cuando salió esta canción, que le gustaba muchísimo, era como un himno para ella, era algo que la identificaba. Curiosamente también para mi amiga Betty panameño, Betty Selva, esta canción le gustaba muchísimo y aquí está este John Lennon con su último álbum. Yo soy Luis Clará, también conocido como Jorge de León, y estamos en De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Esta vez estamos no solamente transmitiendo desde Santo Tomás, sino que también estamos dedicando el programa a Santo Tomás. Si escuchan algunos programas técnicos es porque tenemos un perro amarrado y que está causando algunos problemas. Nuestra amiga Cristina Guillén nos dijo, pero ¿cómo es posible que estén hablando de todos los equipos de Santo Tomás y no haya mencionado al Snoopy? Aclaramos, sí lo mencionamos, porque obviamente tiene una importancia muy grande. Se levantó en ese momento. Y tanto como el equipo masculino fundado por, por Miguel Ángel Reyes, sí. Y también, bueno, también ahí estaba Francisco Martel, Antonio Montoya. Antonio Montoya, profesor Montoya, por favor. Sí. Pero también tuvieron un equipo muy, muy importante, que fue el primer campeón en femenino, que también lo hicieron, y del cual Cristina Guillén era participante. Uh-huh. Eso me trae a la memoria de que el equipo que yo dirigía era el Everest. Femenino, que logró también ser dos campeonatos y que era bastante competitivo, donde teníamos a varias jugadoras, sí. Entre ellos a Evelyn. A la compañera Evelyn Vázquez. Que después Julia, se pasó para el Snoopy. A Mercedes. Pues, teníamos a la Menche, teníamos a Rosita Contreras, sí, era una excelente jugadora, y también Alba Bonilla, que nos escucha a veces desde Houston, Texas, y que aquí mandamos un cariñoso saludo. Casi siempre ella nos pide que le mandamos una dedicatoria a su novio allá en Houston. Pero bueno, seguimos entonces con más música, ya recordamos esta parte. Yo me acuerdo que con el grupo Sabac, con el Sabac Show, ustedes participaban mucho en lo que se puso muy de moda en los años 80, sí. Que fue el tema del breakdance y las competencias del breakdance. Contamos un poquito de eso y recordemos algo sobre eso. Bueno, como en toda época hay que andar en la moda, en el momento. Así es que Sabac Show en ese momento dijimos, vamos a hacer algo que llamó mucho la atención en los premios Grammy. Una de las canciones galardonadas por los Estados Unidos y por esa cadena de música fue Rocket de Herbie Hancock, y pudimos hacer una parodia de ellos, y por cierto, gracias a nuestras virtudes, fue una cuestión aparte. Habilidades, la verdad, que hay que reconocerlo. Nos llamaron para una fiesta de empleados a una compañía de aseguradora compañía aseguradora, y ahí fuimos a presentar entre Rockets y el Thriller. Así es que ahí va la canción para todos ustedes, para que la disfruten. Rocket de Herbie Hancock. We'll be right back. Bueno, ese era Rocket de nuestro amigo Herbie Hancock. Uy, ya, señor Hancock, es muy larga su canción. Resulta que, como estamos hablando de los equipos, por supuesto que se nos quedan siempre en el tintero, se nos va a olvidar quiénes habían jugadores. La licenciada Guadalupe Martínez nos dijo, bueno, ¿y qué no se acuerdan que yo jugaba también el Snoopy? Pues sí, nos acordamos. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ir poco a poco acordándonos de todos los jugadores y jugadoras que hicieron leyenda en esa época, en la cual, pues, recordamos mucho de la participación masiva de toda la juventud. Carlos Macarella, excelente. Mi compadre, Carlos Molina, jugaba también en el Winners. Y Atlacat Fernández primero. La verdad es que nuestro amigo Adalberto, del Rincón, Adalberto. El del billar. No quiero decirle Bertila, pero bueno, el caso es que por su mamá recordada, excelente señora. Él también fundó un equipo que se llamaba el Winners. Y en ese equipo jugaba, pues, mi compadre. También jugaba Urías en el equipo este. Pero bueno, hay mucha gente que jugaba en estos equipos y bueno, y nos recuerda también de la participación masiva que hubo, como dijimos anteriormente. Pero estamos hablando de Sabak Show. Sí. Y se acuerda muchísimos, nos contó Jaime Cabrera, que nos dijo que su hija quisiera oír Thriller, pero esa era una canción que ustedes también hicieron y recrearon con disfraces y todo, según yo recuerdo. No, hicimos una producción sin, ¿cómo te dijera? Todo esto era por pura iniciativa, por deseo, por, no sé, pero no nos imaginábamos lo que estábamos haciendo. Es una producción total, una situación teatral donde... el último video de Michael Jackson fue desde la... Todo el video que hizo Landis, ¿cómo se llama? El productor. El productor, no recuerdo el nombre. Sí, en este Landis, momento, y desde que aparece en el cementerio y pasa por una marquesina de Es que ellos van al cine, ¿no? La historia es así, que él va con la novia al cine a ver una película de terror y después de eso, caminando, tienen que pasar cerca de un cementerio donde se... Y fue de los videos que marcó pauta, porque un video se limitaba nada más a la canción, pero este video se extendía, tenía un preámbulo. Era una película, era una mini película. Y aparentemente fue en su momento el videoclip que más había costado producir. Correcto. Sí. Y por lo mismo, nosotros, bueno, con esa inocencia de niños y de cipotes, recreamos esa parte en la escuela parroquial, tomando de base toda la anchura de la cancha, y pues hicimos Thriller. Y qué bueno que todavía tengamos eso en esta remembranza de esta noche en 1900 ayer con Luis, agradeciéndole la presencia en nuestro hogar, y vamos a seguir disfrutando música. Así es que, y a los amigos que se sigan uniendo a esta cadena familiar tomeña, le vamos a llamar. Así es, porque este es el programa en el cual estamos recordando. Es como la versión de Éxitos Musicales, pero tomeña. Y bueno, para Jaime Cabrera, dedicado a su hija, pues aquí va la canción de Michael Jackson, Thriller. Pero antes quiero enviar un saludo a una de mis fieles oyentes que semana a semana me escucha desde Fort Myers, en el estado de la Florida. Esta es una hermosa ciudad que está en la parte oeste del estado, viendo al Golfo de México. Y para ella, para María Morris, la señora hermosa, le envío un saludo desde El Salvador, desde la ciudad de Santo Tomás. Y hoy estamos escuchando De Regreso a los 80 por 1906 Radio. Y aquí vamos con Michael Jackson y Thriller. Ojo, esta es la versión completa con toda la película. We'll be right back. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Inconfundible la risa con la que terminaba este video, la risa de Thriller, de Michael Jackson. Okay. Bueno, seguimos hablando de Santo Tomás un poco, y fíjate que estaba pensando de que en Santo Tomás también, como toda comunidad, como otra, de, la lugar, faceta otra de las facetas de las ciudades, sí, que aquí también hubieron bastantes personajes recordados por distintas razones. Yo recuerdo personalmente a Asunción Gámez, a Chong. Son parte del inventario. Era parte del inventario, quien era el sacristán del padre Alvarenga, padre que Alvarenga. Para descanse también, el padre Alvarenga muy recordado, es un prócer de la ciudad de Santo Tomás y está precisamente, no? Descansa sus restos en la iglesia. En la iglesia, sí. Y bueno, fue recordado por toda su contribución a la comunidad de todo el municipio de Santo Tomás. Pero Chong, Asunción, sí, Gámez, era su sacristán y además era el proveedor de muchísimas situaciones, porque además era el sobador oficial de los, por lo menos de los muchachos del Snoopy, según recuerdo yo, y también de participaba en todos los eventos deportivos. Bueno, contanos un poco, sí, de lo, no, que acordás de lo que me acuerdo de Chong es que era el, quizás era la persona por la cual toda la juventud que llegaba a la cancha de baloncesto era el que se acercaba a darle las, era como un psicólogo, un terapeuta. Era oficial. El terapista oficial del deporte, sí, en Santo Tomás. Bueno, y de la juventud quizás, porque era a veces se transformaba como un padre, quizás. Sí. Le escuchaba llorar, escuchaba reír a los jóvenes. Yo me acuerdo, bueno, que llegaba a la cancha y gritaba, "¡Oblígalo, oblígalo!" Sí. Oblígalo a qué decir. Eso nunca se supo, pero ese era el grito de batalla de Chong Gámez, ¿no? Bueno, y además de él. Bueno, tuvo los dos hermanos, ¿no? Todavía Castrón, quien todavía vive, está muy feliz seguro porque la Alianza quedó campeón y bueno. Ya tiene la 11. En realidad es la 10, pero. Y por cierto, el nombre de él es. La cancha lleva el nombre, ¿no?, de él, ¿no? Sí, sí. Y él en esta vacación, en esta fiesta patronal, fue electo rey de la tercera edad, imagínate. ¿Verdad? O sea que además de la 11, se le hizo su corona. ¿Y por qué le dicen Castrón? Castrón, eso sí que hay que preguntárselo a él, ¿verdad? Porque si su apellido es Gámez, no, pero el apodo de él... ¿Será que parecía que Fidel Castro? ¿Será por eso? Quizás, pero el apodo de él dice que es Niño Dios. Sí, él dice que él es el Niño Dios, eso sí me acuerdo de él. Sí. Bueno, también hubo otro, además de estos, no necesariamente en el mismo orden ni de, sí, la misma naturaleza, pero hubieron otros personajes. Me cuenta por ahí que vos sabías bailar como Mr. Magoo. Ah, bueno, si tuviéramos, o en algún futuro se puede hacer el programa y vamos a tener una webcam para que me vean. Sí, tenemos esa habilidad de, primero Dios, no me vaya a quedar así como dice mi mamá, por andar remedando. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Mr. Magoo era un señor que tenía problemas mentales, uh-huh, sí, y quien solía, era un indigente que vivía, sí, en la plaza, ¿no? Vivía en la Ceiba. Él vivía en el barrio Las Mercedes, específicamente, ajá, en la colonia, se llama Palomo, ajá, barrio Las Mercedes, frente a la farmacia Calux, hoy Calux, sí, ahí estaba Magoo. Ahí estaba el Mister, el famoso Magoo. Era uno de los que nos acompañaba en el break, era uno de los integrantes. Y Santo Tomás también, desde que yo me acuerdo, tiene su su inventario de borrachos oficiales, bueno, de borrachos no, profesionales. Pero nos falta Manuel Contreras. Manuel Contreras, también conocido como el Chele Loco. El Chele Pijama. Ah, también. Por cierto, él era hijo de Chele Contreras, sí. Que, bueno, recordado amigo mío. Que, taxista de taxista, quien vivió también mucho tiempo en México y luego regresó con su familia. Es el padre de Rosita Contreras, que jugaba en el equipo de Cristian. De Cristian, que ahora es abogado, tengo entendido. Y bueno, una familia muy respetable. Y desgraciadamente, durante la guerra, él fue víctima de esto porque perteneció a los cuerpos de seguridad del gobierno y claro. Bueno, en una de esas perdió la vida, lamentablemente, porque era una muy buena persona, un hombre muy honorable. Don Manuel. Y don Manuel Contreras, el Chele Contreras, recordando también de los personajes, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo también de la cantidad de borrachitos que andaban, sobre todo aquí en el barrio Calvario. Ahí yo vivía en el número 74, en el Castillo Grayskull. Pero no era He-Man. Y no era He-Man, ahí era Paquito Martel. Pero bueno, el caso es que ahí estaba Cachimbo de Tripas, Chabelo Pipa. Chabelo Pipa. Y otros cuantos personajes recordados de Santo Tomás. Y que, como siempre, ¿no? Yo creo que no hay barrio, ni pueblo, ni villa que no tenga se identifique sus personajes con sus loquitos, sus borrachitos, y bueno, y otros personajes que por alguna forma... Que de alguna manera se les toma un cariño especial. Cariño, y bueno, pero también hay que entender que son personas, algunas de ellas, con limitantes emocionales, con limitantes mentales y físicos, y que también merecen su compasión, no solamente su burla, sino que también su compasión. Son gente, seres humanos que sienten, que pasan hambre, que pasan frío, que pasan calor. Así que si cuando lo veas y pasas por ellos, pues acuérdate que también necesitan comer, necesitan tener refugio y un lugar donde poder vivir. Ok, Luis, y la siguiente canción, ¿cuál será que vamos a seguir disfrutando esta noche de? Fíjate que el señor, 1 de enero. Sí, de 1 de enero, esta es una canción que viene muy bien porque es una canción muy alegre. Este señor Stevie Wonder siempre ha hecho mucha música bastante, bastante buena, pero esta en específico fue inspirada en los jammings de Bob Marley. Y esta canción se llama Master Blasters y aquí está Stevie Wonder. vuela el tiempo cuando uno se está divirtiendo, ¿verdad, Tony? Sí, ya casi estamos, bueno. Ya pasamos de 2 horas de programa. Falta un poco más, pero ya casi estamos más allá que para acá. Una horita más, pero estamos cada vez pues pasándola muy bien. Yo sé que todos los que nos están escuchando están disfrutando muchísimo, inclusive los que no son ni siquiera de aquí a El Salvador, porque se están como identificando con lo que estamos hablando. Un par de cositas. Cristina Guillén nos recordaba que los bailes en la alcaldía costaban un colón y un colón 50. Lo que sería equivalente ahora de 20 centavos, ¿no? Para él y para ella, quizás, porque y, así... Era un color para ella y unos 50 para él. Y fíjate que quienes hacían los anuncios para el baile de alcaldía era Chon. Era Chon, sí, que él, tenía con engrudo y con pintura. Buena letra. Sí. La verdad que es cierto, no recordaba ese detalle de que quien hacía la publicidad, los carteles publicitarios para las fiestas, era precisamente Asunción Gámez. Pero bueno, como estamos hablando del deporte, de los personajes y de todas las cosas que identifican a esta bella ciudad de Santo Tomás, vamos a hablar también de algo muy importante que te toca muy directamente porque se trata precisamente de alguien de tu familia y alguien que no solamente, que estoy seguro que llena de orgullo no solamente a tu familia, sino que también a todos los que se identifican con Santo Tomás y con el deporte nacional. Contanos de nuestro seleccionado, nuestro orgulloso seleccionado nacional, Giovanni Zabaleta. ¿Qué podemos decir de él? Nada más que es el sobrino, es el hijo de mi hermano Giovanni, Giovanni es el tercero de los hermanos, uh-huh. Y su hijo, el nombre completo del seleccionado es Giovanni Josafat Zabaleta Hernández. Pues bien, ahí ha llegado donde quizás los que practicamos el fútbol hubiéramos querido llegar, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Ahí está. Y contanos sus orígenes, ¿él cómo fue? ¿Quién lo influenció? ¿Dónde? ¿En qué academia? ¿Cómo fue? Mira, méritos familiares, méritos de su querida madre, ¿verdad? De alguna manera, porque... Hay que estar la mamá tiene que estar 7/24 porque apoyándolo. Sí, tenía que llevarlo, traerlo, mantenerlo en las canteras. Jugó en las canteras de San Salvador. De ahí pasó en una de las visorías, tuvo que llegar a FESA. Uh-huh. Y en FESA fue todo su trabajo. La FESA es una institución en la cual... Y lástima que es una, no lástima, pero fuese una, el pensamiento debería haber sido gubernamental, y esa es una institución privada, que ha trabajado esa parte. Ha creado varios atletas interesantes, inclusive en jugadores en grandes ligas y todo. Correcto, eso, ¿no? Igualmente, algo a que se debe de extender y recrearse. Bueno, pasa a FESA y posteriormente sigue dando... impulsos a Giovanni y lo lleva hacia Estados Unidos. Uh-huh. Una familia americana lo tiene allá para que practique el fútbol americano allá. Uh-huh. Bueno, no el fútbol... Pues, no el fútbol americano... Sí, el soccer. El soccer. Correcto. Bueno, y así, y después regresa él y es contra... Bueno, milita en las inferiores de la selección nacional, lo llaman para la sub 17, posteriormente la sub 20, que fue la que fue a Turquía, ¿verdad? Y o sea que es mundialista. Estuvo en el mundial, ¿no? Estuvo en el mundial. Jugó contra en el Gane contra Australia. Él entró quizás 15 minutos a cerrar la muralla al 1-0. Al 1-0, claro. Sí, y entró él. Y jugaron en el preolímpico que se hizo, en el pre-al mundial. Jugaron en Puebla, jugaron contra México, jugaron contra Panamá, esa revertida interesante. Así es de que, sí, ahí está el muchacho, ¿verdad? Sí. Y entrenando el próximo lunes se tiene que presentar nuevamente. A la selección, sí, correcto. Bueno, veamos a ver cómo le va. Le auguramos mucho éxito, sobre todo porque es un orgullo no solo tomeño, sino que además representa los colores de la selecta cuscatleca, los colores de la selección nacional, y esperemos de que todavía tenga algún chance de acceder a la última fase para ir al Mundial de Rusia. Y bueno, felicidades a la familia Zabaletas por esto. Sí, y también hay que reconocer que Giovanni tal vez... Ahí en la grabación, no sé si se va a escuchar, parece que dijimos Zabaleta Hernández, él es Zabaleta Aragón. Ah, Zabaleta Aragón. Él es nieto, bueno, para los que viven en Santo Tomás, saben de que es nieto del Chele Quique, muy conocido aquí en Santo Tomás. Ajá. El Chele Quique, padre de la madre de Josafat. Ajá. Igual, ¿verdad? Tuvo sus incursiones en el deporte. Bueno, ahí estamos, tenemos ahí alguien de quien hablar, ¿verdad? Perfecto, ¿y qué mejor hablar? Canción que sí. Esta de Cool and the Gang, sí. Que se trata de celebrar. Así que vamos a celebrar con Dale. Celebration. Yeah. Toño, fíjate que la lista de atletas semiprofesionales o profesionales de Santo Tomás es interminable. Ya. Y por eso es imposible que no se nos queden nombres fuera de mencionar, ¿no? Nos comentaba Jaime Cabrera, James o James, que también nos acordábamos de las chicas troyanas, que también fueron campeonas. Precisamente nos ganaron campeonato a las del Everest que yo dirigía. Y me dijo que nos acordáramos de Morena Marroquín, de Margarita Arana, de Lupita. Lupita claro, Sosa. Fue un equipo... No. Yo creo que era otra Lupita, pero bueno. Pero el caso era de que era excelente. Fue un equipo muy, muy, muy bueno, muy bien conformado. Sí. Y que tuvieron también algunos logros. Bueno, ya hacen falta los torneos de baloncesto en Santo Tomás. Se han quedado un poquito como que hay un problema ahí. Como rezagado, ¿no? Pero sí. Fíjate que a propósito también Betty Panameño nos dijo que su esposo se acordaba de que había un equipo en San Marcos que se llamaba el Dinamita, que venía a visitar sí. acá a Santo Tomás y que siempre venía a ganar y ganaban por una cantidad importante de puntos porque no había acá quien le hiciera fuerza, ¿no? Uh-huh. De hecho, una de las ideas que con vos habíamos conversado, que ya que está en auge el básquet de primera categoría, a lo mejor Santo Tomás merecería que tuviera un equipo, ya que hay lugares como Cojutepeque, como Metapán, que tienen equipos Santa de primera, Tecla. Santa Tecla. Yo creo que tal vez Santo Tomás podría crear un equipo. Es una idea muy interesante. Sí, hay que mandarle el link a Efraín Cañas. Que claro, al señor alcalde para que tome cartas en el asunto y ojalá ponga un grupo, porque el deporte, el básquet, está muy arraigado en la cultura. Ya que tenemos un fuerte presencia empresarial en el país, o por lo menos en nuestro municipio de Santo Tomás, hay que aprovechar esas importantes inversiones. Y también hay que ver que también hubieron bastantes dirigentes, en el caso de René Canizales, Sandía, no solamente fue un excelente jugador, sino que además un líder, un dirigente, y que bueno, también aprovechamos para enviarle un saludo. Betty Panameño nos dijo también, nos recordó que su hermano Morris jugó en un equipo que se llamaba el Emanuel, que estaba formado por jóvenes salesianos. Ahí jugaron Tato, Joel, Pepe Alvarenga y unos cuantos infiltrados más, dice, como Marcelino Bermúdez. Infiltrado. interesante. Muy, muy bonita la palabra que cogió. Porque claro, también había bastante infiltrado, gente que no sabía jugar. Yo inclusive oficialmente jugué unos minutos con el Everest y en el Everest masculino que también hubo una versión. Y bueno, el básquet es parte de la cultura de Santo Tomás y fue parte de muchísimas alegrías cuando esos campeonatos eran inolvidables, donde la gente vivíamos por estos torneos y que nos permitían disfrutar de lo sano y que es participar en un deporte. De relax, esparcimiento. De esparcimiento. Y también de competitividad y todas las emociones que llevan estar involucrado en el deporte. ¿Y hoy qué tenemos? Betty Panameño precisamente nos pidió que le pusiéramos esta canción. Nos había pedido una para su hermano Morris, pero no la tenemos en el playlist hoy. Pero esta canción sí la tenemos y esta es de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Ya. Okay. Y este es Heaven Must Be Missing an Angel. El cielo debe haber perdido un ángel con Tavares. Thank you. Vamos a enviar un saludo hasta Honduras, donde nos está escuchando Avencio, hermano de Atlacat, uno de los personajes, también uno de los grandes amigos acá de Santo Tomás en esa época. Su hermano vive en la ciudad de West Palm Beach, en el estado de la Florida. Recariendo. Le enviamos un saludo, bienvenido a nuestro programa de Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Saludos para él. Saludos sí, para él y aquí está tu tierra, vuelve cuando puedas. Y bueno, también estamos en el, aquí a contravesa, ¿es tomeño o tomasino? Pues desde mi infancia, que yo recuerde, sin haber estudiado el diccionario, el gentilicio. El gentilicio, tomeños. Sí, a mí tomatino me suena, bueno, tomasino me suena como a tomatino, como, sí, como tomatina. Y eso. Yo no me acostumbro. Sea la cuestión de la, no me acostumbro, la fuerza de la costumbre. No me acostumbro, pero desde que don Efraín Cañas ha llegado, dice que es tomasino. Es tomasino. Bueno. Ojalá que no estén cambiando con cada administración, le vuelvan a cambiar el gentilicio. Yo estaba muy contento con sentirme tomeño adoptado, porque soy de San Miguel, pero igual encantado de poder haber participado y ser parte de esta hermosa villa, de esta hermosa ciudad. Y vamos a continuar con música, pero antes de eso también hay que mencionar, hemos mencionado muchísimas cosas sobre el deporte y todo, sí, pero tenemos a alguien más de quien tenemos que hablar. Aquí en la familia. Aquí en la familia, ustedes han tenido la dicha, la bendición de poder contar con ese gen deportivo entre ustedes. Y bueno, contanos sobre tu hija María José. Ah, cómo no. María José a los 11 años ingresa a la Federación de Patinaje y pues por ende se fue ahí esforzando y llegó a ser parte de la selección. Patinaje olímpico, ¿no? No, el patinaje todavía no es olímpico. Ah, todavía no. Sí, pero sí tiene competencias internacionales. Hay mundiales muy buenas, pero El Salvador tiene la Federación de Patinaje en línea. O sea, es un deporte muy extremo. Ya hemos tenido que correr muchas veces al hospital con esta muchachita. Ha sido campeona centroamericana en los 500 metros. Velocidad, y es un es un logro para la familia. Hoy ya después de que ella tenía que enfrentar sus estudios, pues entre el estudio y el deporte había que decidir. Además de que es la ex reina de las fiestas patronales en el 2013. En el 2013. Y bueno, además es bloguera, es pasionista. Sí. Le encanta el diseño. Imagínate. Bueno, yo sé que es un poquito complicado porque hablar de uno mismo, hablar de uno de la familia y todo, pero también hay que mencionar las cosas por las cuales nos sentimos orgullosos. Siento yo que no tiene nada de malo el mencionar los triunfos que puedan tener nuestros hijos, sobre todo cuando son hechos a base de esfuerzo. Correcto. A base de persistencia y de preparación. Pues por ello, pues es muy merecido que lo tengan y nos hace sentir a todos orgullosos. Todo que sea por Santo Tomás, ¿verdad? Ahí estamos. Así es. Disfrutando la música en esta noche de recuerdos. Recuerden a todos que estamos en 1900 Ayer, de regreso a los 80. Ya casi estamos llegando a las... Solo nos separan 9 minutos de las 10 de la noche y qué bueno. Se nos fue el tiempo así, de voladita. Cuando uno le está pasando muy bien, bueno, todavía nos quedan 30 minutos, así que vamos a continuar un poquito más. Y aquí los dejo con esta canción que yo sé que le va a traer muchos recuerdos, este Supertramp, y está lloviendo otra vez. I'm Ya estamos entrando a la recta final de nuestro programa, pero también queremos hablar de... Durante muchos años, Toño, vos has tenido una disco móvil y tengo entendido que dentro de poco va a haber un cambio y vas a tener ahora un proyecto especial sobre con esta disco móvil que todavía existe. Y bueno, contanos un poquito sobre eso, sobre qué trata y qué va a ser. Esa es la situación, que nuestros amigos creen que ya no existe. Todavía existe. Como ya me ven con el pelo blanco. Las nubes del tiempo volaron su 100. Creen de que estoy en el asilo. Pero no, siempre hemos estado trabajando, hemos estado haciendo, recuerda que esto es un hobby, claro. Que se torna de alguna manera económico, y gracias a la indicación de aquí el señor Jorge de León, que me da la pauta, Proyecto Z Disco Móvil va a tomar una forma diferente de comercializar el producto, porque tenemos mucha competencia. Yo creo que la mejor forma de mercadeo que podemos tener es poniéndonos en una sola, definirnos la situación del producto a vender. Yo te cuento un problema. Sí. Nosotros los que tenemos cierta edad, los que pasamos ya de 40 años, tenemos problema cuando tenemos un evento, queremos hacer una fiesta para nosotros, para nuestros hijos, una reunión de excompañeros de la universidad o del colegio, queremos juntarnos, queremos celebrar algún cumpleaños, queremos celebrar alguna fiesta rosa de nuestros hijos o nuestras hijas y eventos especiales, ¿no? Pero si contratas a una disco móvil normal, lo que te van a poner es reggaetón, lo que te van a poner es música que para mí es insufrible. Y te van a llevar preso, porque dicen que ya van a poner la ley anti-reggaetón. La ley, sí, igual que Honduras, sí. Imagínate. No. Bueno, pero lo que pasa es que ¿dónde busca uno una disco móvil que pueda tener la música que nos gusta a nosotros, que tenga ese sentido, que además no solamente que tenga la música, sino que sepa mezclar, correcto, que sepa poner no solamente la música rock, también la rock en español, los cumbiones que oíamos. Y el ambiente. Y el ambiente y la decoración que tiene que ver con la década de los 80, sí, tempranera 90, incluso 70. Y entonces ese es un problema. Yo creo que vale la pena que hubieran disco móviles que se dediquen a resolver este problema. Entonces contanos cómo esa es la idea, tener ese grupo de personas. Yo creo que ahí está dormida los ochenteros, por supuesto, para todos ellos va dedicado a esta idea, y esperando que tenga eco, y estamos a las órdenes. Proyecto Z y su servicio retro. Correcto. El teléfono es el 79, así sin mucho preámbulo, 79 32 71 27, 79 32 71 27, ese es el celular, y ahí estamos. Y tendrán música de los 80. De los 80, 70, música, sí, retro, música buena, música bonita, música, sí, de que nos gusta, que nos hace reír. Excelente. Que nos hace pensar, que nos hace recordar y sobre todo que nos hace sentir. Y ahora seguimos con The Pretenders, los pretendientes, con una canción que se llama Brass in the Pocket. ¿Cómo sería brass? Ya me van a regañar por esto. Bronce en los bolsillos es andar dinero. Eso quiere decir la expresión. The Pretenders. I'm gonna use it. Intention. Can't miss a beat. I got new skank. Nos hemos divertido en este programa de esta noche. Estamos transmitiendo desde Santo Tomás. Este es De Regreso a los 80 por 1900 AM Radio. Nos puede escuchar todos los viernes a las 7:30 de la noche, hora de Centroamérica. Hablando de Centroamérica, un saludo muy especial para la familia Rodríguez en Heredia, Costa Rica, que nos escuchan casi siempre en nuestro programa. Les mandamos un caluroso saludo. Es la familia de muy buen recordado amigo Francisco Rodríguez, quien en paz descanse. Y para ellos, pues, para Doñana, para Merlin, para Nakatia, para Eric, para Tawas o Feifa, para todos ustedes, pues les envío un caluroso saludo desde ahora, transmitiendo desde El Salvador, esta vez en el primer programa del año. Ese que está sonando es el perro. Y les enviamos un saludo porque hemos improvisado nuestro estudio de grabaciones. Y vamos a seguir hablando. Vamos a hablar un poquito más de algo que pasó, Toncho. Sí, rapidito. Yo sé que lo importante acá es la música, o quizás no. Porque lo importante es recordar. Es el comentario y es la remembranza que estamos haciendo esta noche acá en la visita de Jorge de León y a través de su programa De Regreso a los 80. Bueno, saludos cordiales para Alex. Sí, me recuerdo de esa Montes. Situación. Alex Montes, sí, cómo no. Me recuerdo de esa situación cuando en Santo Tomás. Además habían torneos infantiles y teníamos un equipo que sobresalió mucho porque había muchos jugadores de muy buena calidad, incluido Alex Montes como buen atleta, y conformamos el equipo que se llamaba Futbolistas Infantiles Tomeños, sus siglas eran FITS, y por cierto el director técnico, mi querido padre, que todavía está con vida, claro que sí, porque los niños de la escuela me dicen, ¿y usted tiene papá? Me dicen, sí, claro. Sí, todavía. Sí, porque me ven ya viejito, ¿verdad? Entonces creen de que no tengo papá. Bueno, la situación es de que me recuerda a Alex de cuando fuimos al torneo al Oratorio Salesiano Don Bosco allá en Don Rúa, y las tardes de los sábados pues nos llevaban a enfrentar equipos allá, y un día, un sábado me tocaba el partido. Y antes de iniciar el partido, ya esperando el pitazo inicial... La naturaleza te llamó. Me llamó la naturaleza y tuve que buscar el murito atrás de la portería. Hice lo que tenía que hacer, pero se me olvidó. Con tan mala suerte. El señor referee me saca la tarjeta roja. Y ahí, para sin afuera. Haber jugado un segundo. Sí, imagínate. Gracias por esa... Esa es una de las anécdotas. Y saludos cordiales, Alex. Yo sé que eras uno de nuestros mejores jugadores, muy inteligente. No, él, sí. Realmente mi primo Alex Montes hubiera podido, yo pienso que hubiera podido llegar incluso a la selección nacional porque sí. Era muy talentoso, sí. Pero bueno, las oportunidades de la vida no, a veces no siempre se presentan. Hablando de equipos de fútbol, sí. Además de los dos federados, y hablamos del Crotafogo y del Everest, ajá. También habían equipos que participaban en el torneo. Sí. Estaba el equipo Las Cabañas, estaba el Xóchitl. El Xóchitl. De los Benítez. De los Benítez, el Necaxa, el Toluca. Sí. Toluca. Que era aquí del barrio del Calvario. También estaba de aquí de la colonia Retana, el famoso Racing. El Racing, sí, correcto. Y así ahí. Y esos torneos locales eran jugados con toda la ferocidad y con toda la pasión que uno se puede imaginar. Bueno, hoy tenemos en Santo Tomás una una cancha acondicionada, por lo menos para la gente que llega a ver estos partidos. Qué bueno, nos falta la grama. La grama. No pero sé, pronto llegará. No sé de dónde va a salir. Ojo, hay que anotar de que Toño Zabaletas, Zabac, fue precisamente el encargado de las fiestas. Ah, bueno, de los festejos, ¿no? vicepresidente del comité de festejos de la ciudad en las que recién terminadas. Espero que les hayan gustado. Y bueno, el responsable de muchos de los eventos que hubieron, y probablemente el año que viene tendremos sorpresas. Dicen que por ahí hay algunos planes que... Sí, traer novedades en el deporte. Para mi gusto, este año hubiéramos traído un equipo de primera o de segunda división para enfrentar a Leveres. Para enfrentar a Leveres, que está en categoría aficionado, pero no se pudo. Espero que sea antes o durante las fiestas patronales de este año que nos abraza en este momento. Bueno, la música no se detiene y vamos entonces a escuchar una canción de UB40. Este es Can't Help Falling in Love. No puedo evitar enamorarme. Falling in love with you. Ya casi nos quedan como 10 minutos para terminar el programa, pero vamos a enviar un saludo a Tlacat Fernández, quien se reporta ya en sintonía con nosotros, y para él le vamos a complacer con una canción que nos pidió. Quiere oír a Fleetwood Mac con Colmillo, Tusk, que por cierto, es una canción que los troyanos, la banda marchante o la banda de guerra o la banda de paz de la Universidad del Sur de California, USC, que eran conocidos como los troyanos, a propósito del equipo de los Trojans, sale en el video y la hicieron como la canción oficial de todas las bandas de guerra durante un tiempo en el fútbol colegial de Estados Unidos. Esta es Tusk, tornillo, colmillo. ¿Por qué no me dices lo que está pasando? ¿Por qué no me dices quién está al teléfono? No me digas que me amas, no me digas que me quieres y lo único que pasa es que me deseas. Eso dice la canción de Fleetwood Mac, Tusk, que era dedicada para nuestro amigo Atlacat Fernández, quien nos está escuchando por vez primera en este programa de Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. 1900 Ayer. Yo soy Luis Clará, también conocido como Jorge de León, y estoy aquí todos los viernes a la misma hora. Nos puede escuchar por mixlr.com/1900ayer. Estaremos para complacernos y nos va quedando muy poquito tiempo. Toño, ha sido un placer estar contigo, con vos en este programa. Vamos a poner una última canción, pero quería darte la oportunidad de despedir. Así debe ser, Luis. Antes que, bueno, cuando tenemos la disco, nos gusta saludar a nuestros amigos que nos visitaron en esta tarde o noche. Porque si no, cuando termina la fiesta se van todos y no nos van a escuchar. Así es de que muy agradecido, Luis, de esa idea que tuviste con anterioridad. Me agradó demasiado y espero que se repita lo más que se pueda. Así es que muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan, que tengan un feliz año y por supuesto recuerden que aquí estamos todavía y Y para lo que hablé anteriormente, ahí está Proyecto Z Retro. Así que busque los servicios. Llámenlos, tendrán la fiesta inolvidable de la música que nos gusta a todos nosotros. Y nos despedimos inclusive con el Chucho que está rascando la puerta. Esta es Nena con los 99 balones. Globos, chigas rojas. Ok. Buenas noches. Nos vemos el próximo viernes. Set them free at the break of dawn. To one by one, they were gone. Back at base, box in the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. Siempre